sé que y ando loco tras de ti. Sé lo que quieres, conozco bien lo que tú esperas de mí. Y es que me encanta ser el que te enamora. No quiero verte sola, voy contigo hasta el final. Las flores y miento, házmelo saber.